pasa en broma de ahora. Fueron tan solo, mira, tu simple capricho que te tiraron en la lona. Con licencia piyumba.